ánimo sombrío, ando con ánimo sombrío, ando con ánimo sombrío, se me cae el pelo del sobaco. Me robaron los pantalones, me robaron los pantalones, me robaron los pantalones, estoy a los mismos bemoles. Tengo los ojos desgastados, la brisa tibia, el sol quemado. Tengo los ojos desgastados, la brisa tibia, el sol quemado. Una desgracia en el costado, una desgracia en el costado, una desgracia en el costado. Yeah, nah.